observo lo que quiero adentro y lo que quiero tengo y lo que tengo doy. Vuelo porque puedo y puedo porque en esta vida libre el río soy. Río porque tengo al río y este amigo mío me cuenta quién soy. Hablamos un mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Llevo lo que quiero adentro y lo que quiero tengo y lo que tengo doy. Vuelo porque puedo y puedo porque en esta vida libre el río soy. Río porque tengo al río y este amigo mío me cuenta quién soy. Hablamos mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón.